desde Curra Mapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Buenas a todos, arrancamos Embarrando el Aire, acá un 20 de junio, en la comarca andina del paralelo 42, entre el Piltri y la cordillera, a las vísperas de la noche más larga. Aquí el sol se aleja del hemisferio sur, en pleno caminito ya del Cume Huetripantu para todos. Mari Compuché. Bueno, arranca el programa 110 de Embarrando el Aire, que se dio a llamar. Se dio a llamar La Estupidez Final de los Imperios. Optimista, porque dice final. Bueno, sí, ponele. Predicadores de la Esperanza. También, algo pretencioso el nombre, pero bueno. Lo de estupidez es lo más claro de todo. Sí, en ese no hay duda. Y para abonar esa estupidez, hoy el 2944802315 va a estar cerrado, porque no queremos, sabemos que la lucidez está de este lado y no queremos que nos embarren la palabra. No, che, se nos cayó. No, no es verdad. Se nos cayó el sistema, no sé cómo llamarlo. ¿Qué es lo que se cayó? El Wi-Fi. No sabemos bien, viene fallando un poco en los últimos días y hoy ya directamente no funciona. Así que bueno, ahí vamos a ver si toqueteamos algunos cables, pero es poco probable. Así que invitamos a venirse, la radio participancia, si alguien tiene ganas de conversar un poco. Va a haber alguien en la puerta igual seleccionando, pero... Va a ser Nay, seguro. Sí, ¿o no? Puede ser. Así que nada, estamos en esa. La consigna podía haber sido, si es que hubiera Wi-Fi... ¿Qué cosas te está generando estupidez? ¿Qué estupidez te está dejando atontado? Pero bueno, no, salvo que te venga, va a estar complicado para eso. Claro. Bueno, y lo pueden intentar igual, por ahí... Se carga de golpe. Sí, se carga de golpe o nos vienen unos minutos. Ayer nos pasaba que se iba y volvía el Wi-Fi y entonces ahí entraban los mensajes. No es personal, sino leemos las radioparticipancias. Claro, no sepan comprender que hay veces que no va a funcionar, o sea, el 90% de las veces. Aprovechamos, digo, para saludar a la gente de Furilovche, ahí en Radio Puqué, en Radio Los Coihues, en Santa Teresita, Libre, Radio Libre, ahí en la tierra cordobesa del Agustín Tosco, aprovechamos a saludar a Zumba la Turbo, y a Kimunche, en Balsa las Perlas. Exacto. Un beso a les cumpas que andan rebotando. Bien. Y tenemos varias cosas para hoy. Tenemos varias cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué tenemos? Y tenemos una editorial. O en realidad, más que editorial, porque no es que la escribimos nosotros, sino que es un texto de alguien que conseguimos. Y también tenemos después otros materiales para compartirles de cuestiones que están pasando en el norte, sobre todo. Pero no sé, si vos, ¿de dónde lo conseguimos? ¿Tenés algún dato de eso? ¿Alguna infidencia? En Rebelión suele salir bastante y en Horizonte, ese lo conseguí en Horizonte Sur. Pero en general es que en Rebelión.org vi varias cosas es un periodista de guerra, está ahí recorriendo un poco lo que está pasando en tipo Palestina. Tipo corresponsal. Sí. Bien. Y vamos sin más preludio. Dale. El Imperio de los Idiotas, Chris Hedges. Los últimos días de los imperios que agonizan están dominados por idiotas. Las dinastías romana, maya, francesa, otomana, Romanov, ya de Persia, se derrumbaron bajo la estupidez de sus decadentes gobernantes, que se alejaron de la realidad, saquearon sus naciones y se refugiaron en cámaras de eco, donde era imposible distinguir entre la realidad y la ficción. Son versiones actualizadas de los reinados del emperador romano Nerón, que destinó enormes gastos estatales para conseguir poderes mágicos. El emperador chino Qin Shi Huang, que financió repetidas expediciones a una mítica isla de inmortales para traer una poción que le diera la vida eterna, y una corte zarista incompetente que se dedicaba a leer cartas del tarot y asistir a sesiones de espiritismo, mientras Rusia era diezmada por una guerra que se cobró más de 2 millones de vidas y en las calles se gestaba una revolución. En Hitler y los alemanes, el filósofo político Erich Voegelin descarta la idea de que Hitler, dotado para la oratoria y el oportunismo político, pero con escasa formación y vulgar, hipnotizara y sedujera al pueblo alemán. Los alemanes, escribe, apoyaron a Hitler y a las figuras grotescas y marginales que lo rodeaban, porque encarnaba las patologías de una sociedad enferma, acosada por el colapso económico y la desesperanza. Voegelin define la estupidez como una pérdida de la realidad. La pérdida de la realidad significa que una persona estúpida no puede orientar correctamente su acción en el mundo en el que vive. El demagogo, que siempre es un idiota, no es un bicho raro ni una mutación social. El demagogo expresa el espíritu de la época de la sociedad. Es tentador personalizar la decadencia, como si deshacernos de Trump nos devolviera la cordura y la sobriedad. Pero la podredumbre y la corrupción han arruinado las instituciones democráticas, que funcionan en la forma, algunas, pero no en el fondo. El consentimiento de los gobernados es una broma cruel. El Congreso de Estados Unidos es un club a sueldo de multimillonarios y corporaciones. Los tribunales son apéndices de las corporaciones y los ricos. La prensa es una caja de resonancia de las élites, algunas de cuales no simpatizan con Trump, pero ninguna de las cuales aboga por las reformas sociales y políticas que podrían salvarnos del despotismo. Se trata de cómo disfrazamos el despotismo, no del despotismo en sí mismo. Los derechos constitucionales, el debido proceso, el habeas corpus, la privacidad, la libertad frente a la explotación, las elecciones justas y la disidencia son derechos que solo existen de nombre. La enorme desconexión entre los supuestos valores de nuestra falsa democracia y la realidad significa que nuestro discurso político, las palabras que utilizamos para describirnos a nosotros mismos y nuestro sistema político son absurdos. Nuestra decadencia, nuestro analfabetismo y nuestro alejamiento colectivo de la realidad se han ido gestando durante mucho tiempo. La erosión constante de nuestros derechos, especialmente de nuestros derechos como votantes, la transformación de los órganos del Estado en herramientas de explotación, la pauperización de los trabajadores pobres y la clase media, las mentiras que saturan nuestras ondas, la degradación de la educación pública, las guerras interminables e inútiles, la asombrosa deuda pública, el colapso de nuestra infraestructura física, reflejan los últimos días de todos los imperios. Trump, el pirómano, nos entretiene mientras caemos. Llenar el aire de barro me suena raro. A mí más raro me suena querer llenar el aire sin embarrarse. Su puta madre, díganle a este pinche jardinero que le cambie el color a su troca porque ya me avienta a correr, no mames. Mira, el yardero migra. Seguimos acá en Barrando el Aire. Acabamos de escuchar a su verso y a la silla. Rompe la puerta, se llamaba la canción. Y antes, una editorial. Sí, y ahí el yardero migra, creo que se está refiriendo, bueno, como el jardinero. En el video se ve que tiene como una camioneta blanca y verde, ¿no? Con una franja verde que es muy parecida a las de las patrullas del ICE. Ah, mirá. Que son los la migra, como le dicen allá, o los agentes de inmigración, que son los que están llevando adelante todas las redadas en Los Ángeles y otros puntos de, más que nada, el sur estadounidense, ¿no? Ahí va. Entonces, bueno, alguien ve la camioneta esa de ese jardinero y corre. Pero por eso le decía que cambie el color de la camioneta. Un poco en sintonía con un escrito que sonó el otro día en final del Embarrando de Viene la Ley, salgamos corriendo, ¿no? Sí, exacto. Como en esa línea. Viene la migra. Bueno, y apareció la idea de estupidez, ¿no? Como un golpe de estupidez que nos viene dando la realidad. Como bastante mareados, me parece que el texto recuperaba un poco esa idea, ¿no? Como no sabemos bien cómo orientarnos en esta realidad, desde qué esquema conceptual para pensarla y para intervenir, ¿no? Me parece que algo de la perplejidad nos deja un poco estúpidos y mucho de eso es lo que estamos un poco atravesando, ¿no? Cómo hincarle los dientes, cómo observarla y no solo denunciarla, ¿no? Porque todo o la mayoría de lo que nos pasa nos parece un horror y los relatos que se hacen también, pero esa mera denuncia nos deja casi en un desgaste, siento, por momentos vital, y nos está faltando, digo, los esquemas previos no están funcionando, los nuevos no terminan de emerger. Por ahí aclarar que por lo general, bueno, a veces escribimos textos y claramente son editoriales del programa, que intentan reflejar lo que pensamos como grupalidad. Hay veces usamos textos de otras personas con las cuales estamos bastante de acuerdo. Este texto nos resultaba extraño, ¿no? Porque por un lado me parece que abre una idea muy interesante, hasta cierto punto esperanzadora, pensando que algo del imperio se está resquebrajando. De hecho, nos pasó cuando lo leímos que algunos pensaban, por ahí la lectura, y si lo lees bien, está hablando del imperio yanqui, pero algunos pensábamos que el final no es del imperio yanqui, sino del capitalismo, y bueno, eso nos alegraba un poco más. Pero por otro lado, quien habla no nos sentimos muy cómodos con su pensamiento. Me pasó que la partecita que me tocó leer era como que hasta me costaba entonar, ¿no? Porque decía, bueno, no sé si todo lo que quiere este muchacho que funcione es lo que yo o nosotros queremos que funcione, ¿no? Me parece que está hablando desde la institucionalidad, desde haber creído que en algún momento la democracia funcionó, desde cierta historia de meritocracia de quienes están sí capacitados y no para ejercer el poder. Digo, el texto que acabamos de escuchar, yo siento que atraviesa todos esos costados. Eso no quiere decir, y yo tengo que madurar, de que hay un montón de otras cosas sumamente interesantes en el texto. Sumaría solo la idea del principio, me quedé con que usamos textos o hacemos. Por ahí a veces los textos nos usan también, ¿no? Me gusta tener esa idea que me está obligando a pensar, con quién me está poniendo a discutir. Te duplico la apuesta, los que escribimos, los escribimos nosotros o somos escritos por ellos, ¿no? Siempre es esta historia de quién piensa, si hay ahí un uno que piensa o el pensamiento tiene que ver con la intersección de cosas, de elementos que uno va encontrando en los lugares que habita. ¿Cómo nos gusta la filosofiada, che? Siempre nos vamos por el costado. Acá Anti, que está operando, festeja del otro lado. Che, y aclarar que estamos haciendo, me voy un poco de la editorial. Estamos haciendo todo lo posible, intentando hacer todo tipo de inventos. En este momento está Iván haciéndolo. ¿Sí? ¿Se logró? Balanceando con el wifi estamos. 2944-802315. Toda la felicidad de que pueda llegar tu mensaje. En Les Cumbas se le ingeniaron. Va a ser raro, porque vamos a medio tener que ver en un otro espacio donde están los mensajes, pero no sé, a mí hasta me es difícil hacer un programa si no hay radioparticipancia. Siento que cada una de las cosas que nos envían es lo que hace sentido estar de este lado Y afirma también que alguien escucha, que alguien está recibiendo todo lo que el laburo que ponemos para cada programa. Y por otro lado, sabemos que somos unos gansos y que estamos acá balbuceando, y que si de alguna manera sale algo interesante es porque hay gente aportando del otro lado. Así que copate, ahora que lo logramos, 2944-8023-15, ojalá nos podamos encontrar. Ahí hay una, me parece. A ver. Van llegando. Bueno, las voy a leer desde acá. Dice... Ay, qué susto. Oli, los estoy escuchando. En un rato voy. Paren, me fijo, compruebo si era de verdad. Sí, era de verdad. Perdón, es que estoy un poco complicada porque el micrófono solo llega a un lado y me tengo que ir a fijar. No importa. Eso. Bueno, ahí vamos. Esperamos. No entonces. Escuché lo final, pero que alguien viene. Están en camino. Porque creo que es María de Puelo, Marinés. Que hoy recordamos una vez más, para quienes están escuchando en vivo el día viernes por Alas, que a partir de las 9 vamos a estar intentando conectar con el cielo. Tarea más que necesaria en este fin de ciclo. Vuelvo un toque a la editorial y algunas preguntas que me hizo. Por esta idea un poco de si son los ingenieros del caos con su doctrina del shock los que nos generan estupidez, ¿no? Y a su vez, en parte, son estúpidos ellos también, según lo que dice, o es el clima de época, digamos, son el reflejo de la patología, de la enfermedad social, de esta sociedad en colapso ecológico, económico, ético, digamos, por nombrar algunas cosas, digamos. No sé bien quién generaría a quién, o si ellos están utilizando este caos de diseño para justamente amplificar, pero a su vez están ahí productos de esta estupidez degradante que nos está atravesando. Para mí, algo que hay que anotar, y que siento que el texto un poco se lo pierde, es que la caída de estos imperios que va nombrando, las que conozco, algunas la verdad que no conozco la experiencia china, por ejemplo, pero la francesa, la rusa, la romana, digo, hay un montón de gente que mientras va imperando esta decadencia de los imperios, están gestando una otra cosa, ¿no? Claramente son revoluciones tradicionales, digamos, la francesa y la rusa, pero también me parece que hay otra manera de entender la caída del imperio romano, que siempre parece como que cae por su propio peso, pero en realidad hay un montón de otros pueblos que hasta determinado momento estaban totalmente dominados por los romanos y que buscan otra cosa, ¿no? Los supuestos pueblos bárbaros y las invasiones bárbaras. Digo esto porque si no me parece que termina pareciendo que no jugamos el partido o que todos nos estupidizamos por igual. Sumo ahí una idea que circula del hoy, que es un poco más oscura también, que es que estamos viendo una contrarrevolución sin revolución en el horizonte, digamos, ¿no? Que es bastante, digamos, todo lo que está pasando, digo, desde el presidente actual en ese territorio hasta las guerras, tiene mucho que ver, incluso lo ligan mucho al ascenso de los fascismos, pero donde había toda una amenaza de proyectos. Y se me viene ahí de proyectos comunistas, digo, se me viene Bernstein, que decía que el capitalismo cae derrumbado, ¿no? Hay mucho que hacer, aprendamos a organizarnos, mejoremos las condiciones de vida, hagamos política, pero el derrumbe va a ser cuando se acabe de su productividad la fuerza productiva. Yo creo que algo de todo eso está jugando de alguna manera hoy. No entiendo lo contrarrevolucionario. No entiendo qué serían los cambios profundos o estructurales que hace Milei. ¿No hay algo más gradual de que tenga más fuerza aún el capital? ¿O vos ves ahí un cambio estructural? Yo veo más fuerza el capital pero avalado y celebrado, digo, esto que digo siempre, digamos, después del 2001 decir ajuste era decir mala palabra, hoy se puede festejar y te aplauden, y uno dice no va a haber plata y genera aplausos. Siempre nos jactamos de 4 o 5 cosas que estaban buenas, que era la escuela pública, la salud pública, hoy se puede seguir desfinanciando como venían, pero celebratoriamente y con problemáticas para gente. Digo, decir, si tenés un niño discapacitado, arreglate y no tienen por qué cobrar un impuesto, eso es un robo, me parece que eso era imposible, digamos. Como los discursos de un 24 de marzo, ¿no? Este Laje dando ese discurso en el 24 de marzo, me parece que es una contrarrevolución simbólica también, ¿no? ¿Lo estás pensando en el plano cultural? No solo, porque me parece que materialmente es un acelere. Para mí es un acelere hacia la vida. Pero no revolución. No hay cambio estructural, no hay cambio de paradigma. No, bueno, es contrarrevolucionario, digamos. Pero me falta la revolución, Max. Sí, sí. Justamente eso es lo que está faltando. Hay una contrarrevolución sin revolución previa. Eso es lo que están diciendo. Ay, bye, entendí. Es como peleando, una profundización de todo. Combatiendo una revolución que nunca pasó. ¿No? Que no estaba ni en el horizonte. Claro. O que es inventada para después aplicar los remedios a esa supuesta revolución woke, ponele, para ya adelantar un poco, spoilear un poco. No, yo pensaba también, una manera también más oscura de verlo, es que la caída de estos imperios de esta forma, con mucha estupidez, con muchas incoherencias, con muchas cosas que no cierran, quizás tiene que ver con la entrada en crisis de un cierto modelo de dominación. Y entonces lo que se está armando es otro formato, y a veces en los balbuceos iniciales ahí hay muchos grises, que bueno, son, me parece, las oportunidades en donde tenemos para jugar un poco, una vez que ya se instale otra forma de dominación, al piste por un tiempo largo, pero no sé. En realidad estoy como en duda conmigo misma si decir que yo veo una continuidad, por ahí a diferencia de lo que ustedes están marcando desde la dictadura a nuestros días, o en tanto estoy en Puelmapu, hablar de una continuidad desde la invasión a nuestros días, ¿no? Yo siento que hay un modelo y me parece que nos acercamos como al tema de la inmigración, que hay un modelo muy claro, extractivista, donde determinada, como con cierta orientación en el mundo, donde están los lugares claros y algunos territorios que damos para el extractivismo, o sea, para que de acá se extraiga todo lo que es necesario para que los países centralizados desarrollen su lógica de capital, o de mano de obra, ¿no? Estoy pensando por ahí, qué sé yo, yo por ahí, en África, eso. Claramente como el lugar donde ir a buscar esclavos. Claro, yo pienso en eso porque en Estados Unidos, especialmente en California, en el sur de California, no es extractivismo de material, de tierras, de agua, de minas. Es extractivismo de laburo y es algo muy, muy raro que sucede, que hay agentes de ICE que están entrando a los laburos, los restaurantes, las chacras, y sacando la gente que está laburando y ahí desapareciéndolos, básicamente. Y es muy loco porque es como un... no puedo entrar a todo el sistema y toda la estructura de la inmigración allá, ilegal, pero bueno, es extractivismo de labor allá, más que nada, más que material primo. Pero digo, California existe y vive como vive porque produce un montón de extractivismo en el resto del mundo. Sí, totalmente. Sin duda. Las distintas materias primas que le llegan desde el coso, no existiría un sistema económico, cultural, una forma de vida. ¿Cómo se dice la forma de vida americana? The American way of life. Dream, American lifestyle. Bueno, bien. Por ahí. Nada de todo eso existiría sin la pobreza y el sufrimiento de estos territorios. Especialmente Latinoamérica. Especialmente. Sí. Y África, y Medio Oriente. También, también. Y vale. Por eso yo creo que el texto en realidad está escrito pensando, y por, sobre todo por el cierre, ¿no? Como que Trump, qué sé yo, nos, en la caída nos mantiene dormidos. Está pensando en Estados Unidos, ¿no? Cuando creo que está hablando Estados Unidos y de la democracia de Estados Unidos, que en otras épocas decían el imperialismo yanqui, ¿no? Pero bueno, ahora somos más polite y decimos democracia norteamericana. Pero lo que habría que cuestionar es la escala. ¿De qué imperio está hablando? Porque también podría estar hablando, o podríamos esto extenderlo, este análisis o esta crítica, a todo el sistema global actual, ¿no? Que eso incluye, ¿no? El extractivismo en el sur, el derroche en el norte, bueno, todos los cambios que se están produciendo, todas las cuestiones ahora que hay con la inmigración o con los usos políticos de la palabrita terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, todo en realidad son como manotazos de ahogado, o bueno, alguno también lo puede interpretar como una profundización de ese modelo global que podríamos llamar un gran imperio. Que yo creo que es eso lo que está haciendo ruido o crujiendo. Yo creo que es vital decirle al autor esto. Hay un montón de continuidades en el modo de dominación. Sí me parece que cada ciclo, proceso, modo de lucha incluso, y de producción, digo, ¿no? Tiene sus formas particulares. Hoy la inteligencia artificial, lo digital, me parece que le da un espesor especial, digamos, poder ver a Gaza lo que pasa ahí en vivo. No es lo mismo que llegue la información mucho tiempo después, o ver a los jubilados con el ojo roto en la marcha, no es lo mismo que te lo cuente incluso el diario al otro día, digamos. Me parece que hay un matiz especial, y digo, parte de esa continuidad y de la idea que el autor toma, la democracia o los derechos, y uno puede decir, bueno, che, no es solo de la dictadura para acá. Uno dice, ¿cuándo funcionó? ¿Vamos a Irigoyen? Digo, Patagonia rebelde, Semana Trágica, digo. Obviamente nunca funcionó, pero para mí no es lo mismo decir, bueno, tenemos derecho a pegarle y es lo que hay que hacer, que tener que escribir la Constitución estadounidense y no poder poner la palabra esclavitud. Digamos, para mí ahí hay algo que un discurso de los derechos le hace al sistema, que el sistema obviamente le hace trampa, que no es de hecho, ¿no? Sabemos que no alcanza con llenar una Constitución de derechos para que se construyan. Y de otro lado me dicen, bueno, no alcanza con poner los cuadros de los guerrilleros en la pared para hacer la revolución, Max. Bueno, y en el medio de esto estamos en un problema porque eso se derrumba y se festeja el derrumbe. Y nosotros parece que cuando se dice vamos a volver, parece que vamos a volver a eso, que decimos, che, desde Irigoyen, que no, la primera democracia eleccionaria que no funciona, sin mujeres, ¿no? Obviamente, en ese momento, sí. No, es que me parece que a veces con esas lógicas le damos de comer a los monstruos, ¿no? Y después decimos, ah, ¿cómo está un Trump? ¿Cómo está un Milei? Me parece que hay veces que nos enamoramos de los papelitos, de los símbolos, de que figure en la Constitución. Digo, en la Constitución dice que tenemos derecho a tener, de hecho, cada uno. Y entonces, si nos quedamos y nos enamoramos de eso y realmente no construimos un mundo donde todos tengamos un lugar para habitar y en salud y en plenitud, terminamos siendo tan, tan insulsos, tan mentirosos, que viene un tipo, ¿no? Te la sabe hacer y... Digo, ¿cómo no va a conquistar un montón de corazones? Porque es muy violento decirle a alguien, vamos a defender los derechos, bla, bla, bla, bla, cuando está en el medio de la calle, en situación de calle, y no pasa nada. Convivimos con eso como si nada. Cuando come de la basura y convivimos con eso como si nada, pero nos quedamos como muy enamorados de nosotros mismos porque lo pusimos en un cuadrito. Digo, ¿bajamos cuadritos de dictadores? Obviamente hay que bajar los cuadritos, pero también se tiene que dejar de torturar en una comisaría. No sé si se entiende, empieza a ser tan liviano, tan berreta lo que uno construye, que te lo tira cualquiera. Y es difícil defender algo que no es verdad. No, y encima acusándote de berreta o de estafador, ¿no? Como... Es que lo sos. Claro, bueno. O sea, por eso es fácil tirarte abajo después. Ser paladín de los derechos humanos y que se siga torturando sistemáticamente en las comisarías es una berretada. Es una estafa, es un... O sea... Una mentira. Una mentira. Y aparte no estamos haciendo nada en el camino para que se deje de torturar en las comisarías. Porque digo, si vos me decís, bueno, ¿saben qué? Este año no va a tener todo el mundo vivienda porque lleva tiempo hacer vivienda para todo el mundo. Pero mirá, se está haciendo esto, estamos mingueando. Bueno, genial, esperamos, mientras tanto nos amuchamos. Ahora, si no estoy haciendo nada y hablo del derecho a la vivienda, es como grotesco. Igual yo quería ir, me enojo mucho, pero yo quería ir que toda esta ridiculez, hablo de la anterior, de esta distribución del mundo, donde hay algunos que gozan de las materias primas que se extraen en otros territorios, termina en que después pareciera que solo tienen derecho de gozar esos beneficios quienes están en esos otros territorios, y que quienes van ahí van a invadir, ¿no? Algo así como los latinoamericanos somos brutos, no nos sabemos gobernar, no es que estamos dentro de un proceso de dominación mundial. Y después no queremos ir a hacer la América a Estados Unidos. Invasores del Jardín del Edén, digamos. Claro, claro. Entiendan que lo que están comiendo en el Jardín del Edén tiene que ver con lo que nos están extrayendo de estos lugares. Y en el medio nos dejan veneno, nos dejan agua podrida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de agua podrida, qué sé yo, mirá el río, el riachuelo, ¿no? Las curtiembres, que fue como una de las primeras cuestiones de importación hacia Inglaterra, bla, bla, bla, y el río está podrido. No, no es una manera de decir. 2944-80-2315. Dale, que hicimos de todo para poder conectarnos y recibir mensajes. Pero por suerte no estamos solos. Y aún en el imperio hay un montón de gente con ganas de vivir de otra manera. Soy un agitador de Los Ángeles que estuvo presente en las calles durante el fin de semana. Las protestas han estallado en todo Estados Unidos durante la última semana en respuesta a la escalada de redadas migratorias llevadas a cabo por el gobierno federal estadounidense. Los Ángeles se convirtió en el epicentro de este reciente aumento de la actividad de protesta después de que agentes de inmigración y control de aduanas ICE de Estados Unidos atacaran múltiples comunidades, vecindarios y ciudades cercanas en ataques coordinados y agresivos. Muchos residentes fueron atrapados en estas redadas, detenidos y secuestrados por el Estado. No hay ninguna circunstancia en la que esto sea aceptable, y se hace aún menos aceptable porque el ICE ha estado arrestando a todos los que ha podido sin importar su estatus migratorio, antecedentes penales o cualquier factor que no sea el color de piel o el origen nacional. Los Ángeles y el sur de California tienen una alta proporción de residentes de América Central y del Sur, y la comunidad de Los Ángeles en general estaba indignada por la crueldad y la agresión de los agentes del ICE al arrestar a sus amigos, vecinos y seres queridos en estos descarados secuestros y deportaciones masivas. Especialmente en un momento en que las tensiones entre el gobierno fascista de Estados Unidos y las personas que viven bajo su opresión han aumentado. Las protestas y tensos enfrentamientos simultáneos con las fuerzas del orden, la Yuta, estallaron en toda la área metropolitana. En un día, luchadores antigubernamentales se lanzaron en Los Ángeles, al siguiente en San Francisco, Nueva York, Tucson, Arizona, y siguieron extendiéndose a todos los lugares donde ICE atacó. Habiendo aprendido de revolucionarios de todo el mundo, desde Palestina hasta Argentina, desde Grecia hasta Indonesia, la gente está encontrando el coraje para romper aceras y muros de ladrillo con martillos y lanzar los pedazos a la policía, al ICE y a cualquiera que intente cerrar a nuestra libertad y privar a quienes amamos de ella. Si este país cree que puede destruirnos y derrotarnos, su arrogancia será su ruina. Volveremos sus armas, su violencia, sus cimientos contra sí mismo, hasta que no quede nada más que el pueblo, nuestro pueblo, sin bandera, sin fronteras. Ellos construyeron el arma, pero nosotros la volveremos contra ellos y seremos los últimos en apretar el gatillo. ¡Viva la Intifada! Utopía. Partir de la derrota y transformarla en otros imaginarios. Un ala en el barro y otra en el cielo. Embarrando el aire. Justify! won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Motherfucker! Rage Against the Machines, seguimos embarrando el aire y les necesitamos al 2944-802315. Y estamos tratando de entender un poco, porque digo, nos llega lo escandaloso de la represión de Estados Unidos. Digo, todo montaje represivo que no es que instala Trump, ¿no? Todas estas fuerzas estaban en pie. Obviamente. ¿Y vos sos de California? Soy de acá y de allá. ¿Ni estás en contacto con gente de California? ¿Qué te están contando, Lume? La verdad que la comunicación es poca. Por un tema de seguridad, por cuidarnos y por no saber lo que no quiero saber. Pero lo que sí sé y lo que escucho es que hay ese ese revivar el fuego que creo que mis compas y mis amigos siempre tienen prendido, pero se ve ahora en la calle. Y hay ese mismo fuego de represión, sino más grande, caballos, patrullas, esta montada de ICE es algo que nunca habíamos visto previamente, y se está militando muy fuerte. No sé hoy cómo está la situación, pero sé que gente muy izquierda, como gente, no sé, que va a las protestas porque sí, como gente que tiene familias inmigrantes, como primeras generaciones, sé que hay, son muy diversas las protestas, entonces eso es lindo, y bueno, ojalá inspire también la continuación de eso, más allá de este momento picante que siempre pasa, ¿no? Además de la ilusión de que siempre haya gente en la calle defendiendo, luchando, solidarizándose, hay un par de tonalidades de su autopresentación que me encantan, digamos, y de cómo la describe. Desde definirse agitador, hoy en un momento en que parece que soy parte de los agitadores, como casi que se dice en voz baja, digamos, ¿no? Como que la gente no puede ser ni decirse de izquierda o antisistemas, digamos, sos digno de caer en la barrera represiva, de hablar de secuestros del Estado, ¿no? A los cumpas deportados, las redadas, y ese cierre de tejido de lucha de arriba la intifada, como diciendo, bueno, es una gran red subterránea, y después además habla, ¿no? De bueno, estamos organizándonos, muy optimista también, en parte claro. Me encantó y ojalá me estuviera inundado de esa fuerza. Sí, ese compa es uno de mis amigos más cercanos, tiene intifada tatuado en árabe, así que muy militante, una persona que está siendo procesada también por acciones en 2020, y una persona muy muy presente ahí en las calles. ¿Qué es intifada? Es un grupo, no grupo, grupalidad antifascista. Y vinculada a la lucha hoy en por la Palestina libre. Conectado a... Sí. Digo, y justo tiran esto, ¿no? Conectar que hace un año más o menos estaban todas las tomas de instituciones, que en Estados Unidos es bastante diferente tomar una institución que acá, que hay mucho más práctica al respecto, y campamentos de fuerte protesta por lo que Estados Unidos estaba haciendo en Palestina. Sí, yo creo que la verdad que las tomas de allá no comparan con los conocimientos y también cómo responde el Estado. Acá, comparado allá, es casi un inmediato. Yo conozco una casa en San Francisco, en la área de San Francisco, que se tomó 3 días y fue sacada inmediatamente con muchas fuerzas. Así que es muy distinto a las tomas, fueron mucho más pacifistas las tomas de las universidades el año pasado, que capaz lo que está sucediendo hoy en la calle con lo que sucede con los inmigrantes. Escuché, estuve buscando así como material, escuché al gobernador de Florida autorizando a matar lisa y llanamente, sí. Así de clarito, o sea, atropellar. ¿No? ¿Era ese? Sí, me confundo ahora porque diciendo... escuché junto, estaba el sheriff de Florida. El sheriff creo que decía, vamos a disparar a cualquiera que nos crucemos por la calle. Y el gobernador lo que decía era que si, bueno, si vos estás de repente rodeado, claro, por manifestantes, que bueno, que aceleres. Total, lo importante era tu seguridad. Creo que iba un poco más por las líneas de violencia. Decía, si ustedes agitan, si roban, si hay cualquier tipo de violencia, nosotros vamos a responder con muerte. Que es algo que yo no he visto así de claro, así todo escrito en una conferencia de prensa, así bien, bien declarado, esas ganas de matar. Y yo, realmente. Yo retomo la discusión anterior, ¿no? Porque realmente se venía matando. Total, ni hablar. Digo, y con un racismo, y hemos visto que había habido como revueltas de respuesta a asesinatos a personas por lo general negras, pero no se podía decir y se intentaba como ocultar. Ahora es como transparente. Sí, fue un producto de un exceso, por ahí se decía, no, bueno, vamos a juzgar a quienes se les fue la mano de esta manera. Pero ahora se está dando como carta blanca, ya desde las conferencias de prensa, así, en, ¿cómo se llama?, en cadena, de los grandes, de muchos políticos. También hay que decir que hay otros que se están como parando un poco en otro lado, están tratando de, al menos discursivamente, enfrentar la política de Trump. Nos llegó Radio Participante 2944-802315. Dice, 1, 2, 3. Hola, hola, probando. ¿Estamos conectados? ¿Embarrando el aire? ¿Embarramos el aire? Perdón. Y después hay otra que dice, para un segundo. Mache. Hola, embarrando. Hola. ¿Estás ahí? Acá en Radal bailando. A ver, energía, Naiken. Se lo tiene que memorizar, por eso. Es el tema. Rush Anastain. Rush Against the Machines. Ah, es. Comenta. Ah, muy bien, muy bien. Comenta. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Abrazos muy cariñosos. ¿Cuántos recuerdos? Gracias. Abrazos muy cariñosos ahí a Radal. Qué bueno haber llegado un poco de danza. ¿Viste que nos dicen que somos como mala onda, bajón, así, los embarrados? Mirá, dicen eso. Dicen Toma. Eso. Los propios embarrados dicen eso. Embarrades, decimos eso. Pero bueno, ¿ves? Le llevamos danza. Bueno, es justo un tema inspirado, basado en lo que fueron otros episodios bastante violentos de ahí en. Si no me no recuerdo, en Los Ángeles también. ¿No? ¿Sabes que no tengo mucho? No conozco. Que fue también cuando mataron a personas afrodescendientes y bueno, salió todo el pueblo a la calle y. Se la dieron. Quiero meterme con un tema polémico porque queda poco sí. tiempo y así me pelean afuera. Porque me parece que la contracara de la construcción del enemigo como el migrante que nos viene a cargar la economía, se queda con nuestro trabajo, como si hicieran los trabajos los migrantes que les gusta cobrar bien a los americanos, o bueno, esta idea de criminalidad también, ¿no? ¿Te acordás que Menem nos había enseñado eso? Había mucha desocupación en la Argentina los hermanos de los países limítrofes. Pero digo, de la otra contracara de eso, así como se genera el enemigo migrante, me parece que hay algo de supremacismo nativista que a mí me hace mucho problema, y ahí también rebota, siento que el Kumpa arma una línea internacionalista, dice no, abajo las fronteras, ¿no? Y ese supremacismo nativista, está bueno pensarlo también en la comarca, para mí hay una idea del NIC re fuerte acá, que a veces me cuesta incluso conversar, incluso en ciertas defensas de los pueblos originarios, de las que me siento parte, a veces siento que hay algo de eso que circula, como una idea de que nativo es bueno, es no autoritario, es emancipador, es no necesariamente conservador, que a mí me hace mucho problema. Yo, así como nos recorren varios sismos oscurísimos, como el machismo, el racismo y el clasismo, creo que el nativista también me hace problema, por lo menos, o pregunta, y me siento cómodo, con ganas de abrazar esa idea del gran agitador. Bueno, vas a cerrar. Sí, eso no queda es poco tiempo. Queda poco cosa para cerrar. Yo digo también que uno no tiene que ser maleducado. Y así, te voy a contestar con palabras de las abuelas. Por sí, supuesto. De abuela iba a decir. Y que cuando llega a un lugar, no tiene que por ahí fijarse un poco cómo es la onda, cómo entra en diálogo, no creerse que porque uno viene de las grandes ciudades, tiene que venir acá a educar, a explicarle nada a nadie, ni ensuciar. Para mí no me estás respondiendo, ¿no? Y bueno, yo creo que una cosa es ser el supremacismo nativista, otra cosa es ser un invasor maleducado. Y son dos cosas distintas y las dos las rechazo. Pero por lo general, digamos, muchas veces grandes grupos migratorios que llegan a un lugar, como es como en la comarca, generan que realmente se produzcan otras formas de vivir, del habitar y demás, y muchas veces quien estaba acá viviendo de determinada manera se siente violentado, ¿no? Siento que ahí es necesario como un diálogo, y especialmente a los que venimos de afuera, mucha humildad. Ni hablar, porque vos metiste a todo, al NIC, a los pueblos originarios, ni hablar si los que vienen de afuera vienen a asesinar, a violar, a hacer un genocidio. Entonces yo creo que pensar que esas personas que intentan reconstruir la forma en la que vivían, en realidad lo que están haciendo es como cierto purismo y que nos tienen que ver como recopades, es como pedirles demasiado. Yo creo que depende de cómo caminamos en la tierra que habitamos, cuál es la idea de nuestro habitar en ese lugar, y si es junto a las luchas de quienes son de ese lugar, que capaz nos pueden guiar, pero no significa que no podemos asistir y convivir. Pero el problema es cuando queremos extraer y violar a la tierra, a las culturas, ahí es cuando hay conflicto. Sí, va. Y también me parece que nos atraviesa una historia de las que no somos protagonistas, porque digo, la verdad es que yo nunca vine acá en plan de genocidio, pero mi llegada acá tiene que ver con esa lógica, ¿no? Ojalá yo hubiese podido venir a habitar el país de las manzanas, y yo me imagino, porque era su costumbre, ¿no? Los pueblos que habitaban acá cuentan que era, se ensarpaban de buenos anfitriones, ¿no? No solían ser reactivos con la gente que llegaba, y los integraban, si querían, a sus formas de vida, si no, los dejaban como, sí, dale, habita ahí, porque aparte eran distintos pueblos que convivían en un mismo territorio. Esa posibilidad a mí de llegar y encontrarme con esos súper anfitriones y de llegar desde un lugar que no sea como desde el lugar del invasor, me la robó Roca. Digo Roca como símbolo de sí, quien estaba atrás. Sí. Yo no soy Roca, yo no soy pro Roca, pero la verdad es que yo haya podido comprar un cacho de tierra con dinero en este lugar, tiene que ver con que estuvo Roca. Si no, no hubiese venido de esa manera. Hubiera venido pidiendo permiso y diciendo, che, está bueno si ocupo este lugar. Uh-huh. ¿Puedo habitarlo?

Y también ponele, me pasa con la canción que en un momento dice onda. se me fue lo que decía, pero dice algo así como que bueno, nosotros. ¡Ay! Se me re fue, pero era. No era exactamente se esto, le ¿no? Fue, pero. Se nosotros los recibimos a ustedes o algo así. Bueno, ustedes recibanos a nosotros. Y a la vez. Ah, ya. Me regresó a mi cabeza. No, era onda. Nosotros recibimos a gente dañada por la guerra. Ahora ustedes tienen que recibirnos a nosotros. Y a mí no me gusta esa forma de pensar, ¿no? Es como, che, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? O sea, se supone que debería ser algo natural, o sea, y que lo haces de mil amores, ¿no? Después pedir, bueno, nosotros hicimos esto, ahora nosotros lo como que no me gusta como la idea de pedir una recompensa por hacer el bien. Es como que hiciste algo que está genial, pero no pidas una recompensa porque está bien y lo deberías haber hecho porque está bien y no porque para que después puedas ir a los otros países o exigir a cambio de bondad es como también es raro. O sea, como que debería salir eso, debería salir la buena onda, la bondad, la sí, dale, vení, la no sé. De nada, o sea, surgir de la pura bondad, del amor, no de un intercambio. Como que a la vez sí, pero siento que es fea, no sé. ¿Me entendés? Claro. Es como también, o sea, a mí, y también pasa con las como con las relaciones, ¿no? Yo te pido amor porque te doy amor, ¿no? O sea, el o como, tipo, cuando te hacen un favor y te dicen, tipo, ay, no, porque yo el otro día te alcancé las tijeras, así que vos ahora me tenés que alcanzar la plasticola. Es como, o sea, eso es medio que me da igual, pero si son cosas así como un poquito más grandes, es como medio, tipo, yo te lo pedí por favor, no. Claro, no te pedí a cambio de algo ni nada por el estilo. O sea, me parece que está bueno ser agradecida con la gente que te hizo un favor, pero, o sea, tampoco es tu obligación. Y, o sea, o por ahí sí, pero ya reclamarlo me parece re fea. Porque si es tu obligación o no, yo diría que no. O sea, no es tu obligación, pero a la vez me hace un poco más de duda. Che, hizo tal cosa, dale. Vos copate, pero esto, no. Cuando alguien te reclama amor, es un horror. Claro, amor, cariño. Aparte, normalmente genera el efecto contrario. Llegó una radio participancia que dice que sus empresas se vayan del planeta. Sí, no del exacto, país. Exacto, del planeta. ¿Qué? No del país, del planeta. Fuerte. Y y otra cosa que yo había pensado es que también esto, ¿no? Hay algo de decir y a la vez como dos cosas. Una. Uy, huele humo, che. ¿Una? Sí. Una de decir, onda, no sé, yo nos como, a ver, no sé ni cómo explicarlo muy bien y que se entienda, pero no decir, tipo, no reivindicar el, y es lo mismo que dije del nacionalismo, pero para desarrollarlo mejor, no decir yo me enorgullezco de ser argentino, yo me enorgullezco de ser de cualquier país. Porque no debería. O sea, todos esos países se hicieron en base de echar a quienes ya vivían acá, ¿no? Y Eso más que nada. Y no, para, no debería ser, no deberían estar esos países. Y yo estoy en contra en general de las fronteras. Entonces, no reivindicar otras fronteras para sacar otras. Todas las fronteras están mal. ¿Se entiende? Claro. Pero a la vez, también siento algo de tener cuidado en no desterritorializar. Que lo dije el otro día. No decir que yo soy igual si vivo acá, que si vivo allá, que si vivo de un lado del mar que del otro, o si vivo en un lugar de montañas que si vivo en un lugar de selva. Tampoco eso. Y a la vez, o sea, siento que hay que inventar una forma, o que tal vez ya exista y haya que recuperar, de nombrar sin dividir. ¿Se entiende? Sin, pero a la vez nombrar es dividir, entonces como que se arma un problema. Porque obviamente no es lo mismo, como digo, no hay que desterritorializar, no es lo mismo si es en un lado que en el otro. Pero a la vez no... No sé, que no haya fronteras, que no haya... Para mí estaría bueno, tipo, no sé, como que... O sea, no sé, por ejemplo... La red de enfoques. La red de enfoques no somos una sola radio. Porque estamos en distintos territorios y como que se iría complicando un poco. Somos una red. Nos apoyamos entre nosotras, pero de todas formas somos distintas. Exacto. Exacto, muy bien. Ah, tenés razón. Está buenísimo. Como una red de territorios. Igual que la red de enfoques, que también es como una red, claro, de como en el pasado, que había como pueblos originarios, pero que todos esos estuvieran como enredados. De hecho, hablando de enredarnos, hay una radio participancia. ¿Sí? Oli. Sí, estoy de acuerdo con la con el cuestionamiento. También me hizo ruido la canción, jiji. Estoy un poco lejos, para a ver si llego. Eso es lo que jiji. Tengan paciencia. Es complicado leer las radioparticipancias porque está como... Hay que poner una posición rara y hay que como que memorizárselas un sí, poco. Sí, yo tenía como que ir memorizando así y después volver. Nada me da más rechazo que el nacionalismo. Termina la radio participancia. Esperen, ¿les explicamos por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué está difícil leer la radio participancia? Pasa que... Sí, se explicó. Sí. Lo del wifi, que no hay wifi. Sí, hay problemas con el wifi, entonces la compu está conectada a un cable que tiene wifi, entonces tenemos que ir hasta la compu que está con el cable, claro, y hasta el micrófono. Ninguno de los dos cables es muy largo, ni el del micrófono ni el del internet, entonces es como que... Pueden radioparticipar al 2944-802315, y si no hay un email, que se le embarra... embarrandoelaire@gmail.com. Si nos escuchas en diferido. ¿Y hay un Instagram? Yo estoy flasheando. Hay un Instagram, pero está medio abandonado ese. Bueno, igual pueden radio participar al Instagram. Busquen embarrandoelaire. embarrandoelaire@gmail.com. ¿El Instagram? O sea, embarrandoelaire@instagram.com. No, bueno, no sé. Embarrando el aire se llama el Instagram. No sé cómo se busca, si con el email o cómo, pero... ¿Y sigue en pie la página de los programas antiguos? ¿La de Wixsite? Sí. O sea, creo que sigue, pero no se suben nuevos. No, eso sé. Pero si quieren escuchar nuestros comienzos, debe estar hasta el programa 50, un poco más, un poco menos. Vayan a embarrando el aire de Wixsite, algo así. Wixsite.com. Exacto. Me da un poco de inseguridad no saber quién radio participa, porque normalmente suelo saber quién es por la fotito de perfil, pero ahora no lo sé porque porque no puedo verlo, entonces digo, ay, ¿quién será? ¿Será tal radio participante? ¿Tal otra? ¿Tal otra? Como que no... no. Con suerte es alguien nuevo. ¿Te imaginas? Sí. Justamente por eso lo dices. Hace 1000 años que no nos radio participa alguien que no conozco. O que no conozca a nadie, porque por ello no le conozco, pero a algún compa del embarrando sí. Tengo ganas como de tener calor y de estar fría. ¿Cómo? De tener calor, o sea, como que haga calor, pero ya está fresquita, así como comiéndome un helado en el agua, ahí re tranqui. Re random, mira. Y ya sé que el programa no es de esto, debería seguir hablando de lo que se trata el programa, pero... ¿Viste que mañana empieza el nuevo ciclo? Comienza. Sí. ¿Cómo te sentís para comenzar el nuevo ciclo? Sinceramente estoy como acostumbrada al calendario occidental, entonces como que es como, uy, ya termina el año de alguna forma, pero termina en diciembre, ¿verdad? Es como que no estoy lista aún. Por ahí yo siento que voy a estar más lista el año que viene, porque ya voy a tener en mente que empezó ahora y no que empezó hace más tiempo, ¿entendés? Yo siento que acaba de empezar el año y en realidad igual. No, empezó el Winoy Tripantu del año pasado. Ah, ¿ves? Del año pasado. El anterior Winoy Tripantu. Igual, pero... también, o sea, aunque estuviera siguiendo el calendario occidental, no estamos empezando el año. O sea, ya vamos por más de la mitad. ¿Vamos por la mitad o no? No, la mitad es el 15 de junio. Bueno, así que sí, yo siento que aparte como que no estoy preparada. Como que siento que no me agarra muy feliz. No sé si muy feliz, pero como que no. Para mí es como paren un poco, que pasen unos días más antes que empiece el nuevo ciclo. No quiero empezar así. ¿Se entiende? Igual el fin, el... No sé si me convence mucho eso de los años. ¿Por qué no? No sé, es raro marcar un fin y un principio de algo. Sí, igual estuve pensando mucho en los ciclos últimamente. Y es como raro, ¿no? Ah, paren, que había una radioparticipancia. ¿Hay? Ah, no, bueno, mientras sigo. Y como que siento que las personas tendemos a los ciclos, ¿no? Y a los círculos. Yo siento que es... que no sé si es sinónimo, pero lo siento así. Y siento que es como que son como círculos. Y siento que las personas tendemos, no sé, tendemos a ponernos en ronda, tendemos a hay ponerle. Mucha gente que duerme en posición fetal cuando estamos naciendo. Es como un círculo. Nos ponemos como en bolita. Puede llegar a ser. Y algo que también estuve pensando, o sea, nuestro estuve globo ocular. Estuve pensando mucho si están buenos los círculos o no. ¿Los círculos? Los ciclos, lo circular. O sea, porque estuve pensando en qué simboliza el circular. Ah, pero ¿no? Para vos la palabra ciclo viene de círculo. Círculo. Es que me parece que sí. Ciclo. Pensé en el ciclo. Es como que algo que es circular. Bueno, y poner en la clase de teatro. Teatro. Siempre caminamos en círculo. Hay que caminar, ¿no? Empezamos a caminar en círculo y dicen, no, caminen en líneas rectas. O ponerle en el psicoanálisis como hay algo de como de romper ciclos o no. O no. Y como que no sé para qué lado ir, ¿no? Para qué lado tender. Si está bueno alejarse de los ciclos, de romperlos. Ah, pensé que es de para la izquierda o derecha del círculo. O de volver a armar ciclo. y que haya ciclo, porque está bueno el ciclo de que de volver a la tierra, de toda la cuestión, y también llego a pensar, pero será Again. ¿Qué hice? Haces que me calle. No. Pero también digo, ¿no será? Ya esto lo estoy pensando ahora mismo. ¿No será dependiendo cómo es el ciclo? Si hay que romperlo, si hay que no romperlo. A mí la verdad es que siempre los círculos, o sea, no sé por qué, pero me llaman a algo ocupado. A algo peor, o sea, tipo, no sé por qué, pero el círculo, no sé, capaz lo asocio con una ronda. Siento como que tiene como mucho, mucho más mejor, porque tipo, aparte capaz, o sea, las niñas, o sea, como que siempre tienen un significado más concreto. O están verticales, o están horizontales, o están diagonales, o están no sé qué. El las círculo, líneas rectas. O semirrectas. O fragmentos. ¿Cuáles son las semirrectas? Todas las que hacen los humanos, ¿no? ¿Qué? Las semirrectas son las que empiezan desde un punto y son infinitas. ¿Y las rectas son las infinitas e infinitas? Sí. Y la, pero yo estoy hablando más bien de un fragmento. Un fragmento es, ¿no? Tipo... tipo una línea que se corta, no es un algo infinito. Entonces, eso siempre va a tener algún significado más literal. En cambio, el círculo es como que no podés fijarte si está para arriba, para abajo, si está vertical, horizontal, si va para la derecha, si va para la izquierda, no. Es un círculo que está ahí. Llegó una radioparticipancia. Hay dos. Una dice, a mí me gustan más los espirales. Y la otra dice, aquí les comparto tres estrofas de No me llames extranjero de Rafael Amor y si se puede pedir canción. Esta es poesía. Miriam, les abrazo. Y bueno, ahí manda una fotito con las estrofas que me sale muy borrosa, muy chiquita, y en la computadorita que ya es pequeña y mis lentes no los traje, así que no la voy a leer, no puedo. Pero le pedimos a Miriam que después se quede, después del fogoncito y después del bloque de María Inés con la astronomía, que vamos a poner la canción de Rafael Amor. Yo ya iba a leerla. Me encantan mucho los espirales. Pero por Naruto, la verdad, no soy medio trucha si no digo que es por Naruto, que no es por ninguna otra razón. A mí los espirales me gustan, pero no tienen esto que estoy queriendo decir, ¿no? Del círculo, digamos. Claro, no es que, o sea, sí te puedes dar cuenta si están para la derecha, si están para la izquierda. No. ¿Sí? Tengo que dibujarlo. Mira, acá tengo una fibra. A ver qué se escucha. ASMR. Sí. Te puedes dar cuenta. Si está para arriba o para abajo. Y... no sé, para mí, si la puntita de afuera termina para arriba, está para arriba. Y si termina para abajo, está para abajo. Pero eso ya es mío. No, sinceramente no te podés dar cuenta, pero me gusta que tenga como la continuidad de ese círculo. Me gustan esos espirales que son como infinitos de alguna forma. Ah, sí, esos están geniales. No, a mí me pasa con los círculos. Una, que le tengo bronca porque nunca me salen. Eso, para empezar, o sea, hago un círculo y me sale todo chueco, todo un horror, o sea, ¿ah? Odio la perfección. Y un círculo es medio feo si no es perfecto, entonces estoy como... Nah, puedes hacer un óvalo y queda lindo. Después también pienso que no hay nada en la vida que sea un círculo perfecto. Es que no hay. O sea, o eso siento, no sé tampoco. Ponele, no sé si un óvalo de un ojo, un óvalo, un glóbulo, no, un globo, no, el globo ocular es perfecto o no. Después ya... simbólicamente no sé si un ciclo es un ciclo perfecto o qué. Entonces como no que... sé, a mí no me convence que no haya nada en el... Es que nosotros hablamos así como de la realidad como si la conociéramos. Pero en verdad, sinceramente creo que conocemos, no sé, el 5% de la realidad en sí física. ¿Existe la realidad? Ay, shh, no me vengas con tu filosofía, era re mala. No, pero tipo, o sea, si apenas conocemos nuestro entorno en un lugar, en un coso amplio, que me parece muy bien, que no conozcamos el fondo del mar, por ejemplo. Pero si no conocemos ni eso, ¿cómo podemos esperar conocer la cantidad de planetas que hay en el universo? Para mí, si existe la magia, lo más probable es que sean aliens. Ay. O sea, a mí no me parece tan descabellado que en algún otro planeta, no sé, que pueden volar es muy obvio. Eso es muy probable. ¿Que pueden volar? ¿Qué? Si no hay gravedad, pueden volar. Bueno, no volar exactamente, pero... Y capaz, no sé. Capaz hay, no sé. Algo así como súper fantástico. Hay un ser que pueda llamar una tormenta. Bueno, o sea, puede existir a lo que llamamos magia. O sea, y capaz tenga alguna explicación referida a eso que llaman ciencia. O sea, para mí igual a veces siento que más, porque yo realmente no creo en la realidad ni en la verdad, pero siento que a veces la ciencia, más que descubrir la realidad o la verdad, crea explicaciones desde su teoría. No sé si me entendés. En mi teoría, la explicación que le doy al sol está la otra, pero ¿quién dice que esto es real? ¿Solamente es algo que dicen unos humanos en un planeta random? ¿Me entendés? Yo, es como sinceramente, siempre tuve una teoría que nunca voy a dejar de tener porque sinceramente no tiene mucha lógica y eso hace que las teorías duren. Por lo menos en mí. Yo siento que a menos que esté unido, digamos, como una tela, una masa, las cosas nunca se van a tocar. No sé por qué siento eso, pero siento que cuando piso el piso, hay un pequeñísimo espacio entre el piso y yo. Siento que no, nunca se van a poder terminar de tocar las cosas. Tiene sentido y a la vez es un poco desesperante. Es como, no estoy tocando la mesa. Hay radioparticipancia, me dicen acá. Hay tres. Una dice, voy a salir a grafitear la frase, hablamos de la realidad como si la conociéramos. Otra. Alguna vez me explicaron que el círculo es lo infinito, fuera del espacio y tiempo. Lo absoluto. Por eso no hay direcciones determinadas. Y la última dice, los caminos rectos no permiten otros caminos. Los círculos son cerrados. Los espirales permiten reencontrarse con lo que ya pasamos, pero para significar la experiencia y aprenderla. Saludos. Sinceramente. Me gustan los espirales ahora más. Para, por primer lugar, la primera red de participancia. Ojalá tengas un buen aerosol. La segunda red de ¿Esa fue la segunda, la última? ¿O hubo tres? No, hubo tres. La que tercera, yo quería comentar era la segunda, pero ahora me olvidé que iba a decir. La tercera, lo de los espirales. Yo tengo una pregunta, si la puedes responder. ¿A qué te referís con que nos podemos reencontrar? Porque yo el espiral también lo veo bastante cerrado de alguna forma, porque tipo... No, mirá. Porque, o sea, tipo, mirá. O sea, no está cerrada, no están cerradas sus puntas. Pero, o sea, tipo, tiene, por ejemplo, este que yo acabo de hacer debe tener unos 10 centímetros de largo. O sea, todo si lo estirara. Ah. O 5, no sé, no importa. Mucho menos, te digo. No importa, da igual. Ponerle, no sé, 6. Le tiraba un número random. Tipo, y de ahí no va a poder salir lo que yo encierre. No, pero ¿Cómo que no? O sea, escúchame, mira, un círculo. Imagínate un círculo de madera, ¿no? Una circunferencia sería más que nada para encerrar algo adentro. Y si vos metes algo ahí adentro, no puede salir. En cambio, el espiral no está cerrado. O sea, es imposible que te quedes encerrado dentro de una espiral. Sí, pero no sé si es tan imposible, porque lo podés hacer una espiral que tipo esté tipo hueco, ¿entendés? Entonces que en las líneas haya agujeritos y ahí metes una hormiga y se queda encerrada para siempre. ¡Ay, bueno! ¡Tonta! No, mentira. No, bueno, pero para ir cerrando, porque tenemos que ir espiralando. Por eso también odio los círculos, ¿no? Porque odio lo infinito, lo absoluto, lo odio lo estaría infinito. Bueno un educando infinito y absoluto. ¡No! Es broma. Bueno, chao. Chao. Sean felices. Es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Es un amigo, Donald Trump. Una anécdota que marca cómo es mi amigo. Cuando lo recibo en Buenos Aires y en el despacho presidencial, yo siempre tengo un mapa de la Argentina, pues un país tan grande. Visitantes venían a explicar esta provincia, tiene el petróleo, esta otra tiene la minería. Y él empieza a mirar el mapa, y de golpe me ve así una franja hacia la izquierda, ¿no? ¿Y esto qué es? Y digo, es Chile. Chile, me dice. You should conquer Chile, ¿no? So you can have both oceans, ¿no? Entonces todo el mundo se rió ahí, ¿no? Y yo dije, conociéndolo, medio lo dice en serio, medio lo dice en chiste. Occidente representa el pico de la especie humana. La tierra fértil de su herencia grecorromana y sus valores judeos cristianos se plantaron las semillas de algo inédito en la historia. Hace unos días nos visitó el CEO a nivel global de Walmart, anunciándonos nuevas inversiones. Estuve con Monsanto, nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz, y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos y fundamentalmente también en respeto a las patentes. Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes. Esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social. Chubut, es muy importante, si es una provincia que vive de la pesca, que vive del petróleo, que no vive de la minería porque, digamos, no se votó la ley y luego se echaron para atrás, pero podría vivir de la minería porque tiene una planicie desde la costa hasta la montaña, tiene todo tipo de minerales, todo tipo de minerales, y no vive nadie, hay nada más que 1,000,000 de guanacos, pero de verdad. Pues de los hechos, de los derechos negativos a la vida, a la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos. Primero fue la educación, luego la vivienda y a partir de allí cosas irrisorias como el acceso a Internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que por supuesto alguien tiene que pagar. Y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado. Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia, de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando del personal policial, no de los internos, que no los vi. Cuando sea presidente voy a poder cambiar. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Basta con mirar la cordillera como si fuera una torta. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio. Que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Miren que yo he estado en lugares muy, muy jorobados en la vida, ¿eh? He estado en los centros universitarios, en los penales, he estado en las villas más peligrosas del país. Ver cómo hacen trabajar al personal policial. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el accionar del policía federal que baleó a Tiago Correa, el nene de 7 años, que se encuentra grave. Es una acción de legítima defensa. Se defendió de la posibilidad de que lo maten a él y a su mamá. Ellos tienen que actuar que están muy enojados. Para que Patricia Bullrich lo felicite, ¿no? Que son muy aguerridos. Cuando estás con ellos te cuentan que ganan miseria, que no tienen nada contra nosotros, que no les gusta pegarle a los jubilados, que saben que lo que hicieron está mal. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total. El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración. La libre circulación de bienes y personas están en los fundamentos del liberalismo. Argentina, en los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras. Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. La Argentina figura entre los países con mayor libertad a la inversión directa extranjera. Porque debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y, en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios. Aquí tengo, y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. En un incendio hace pocos años en Lago Puelo, las tomas de las tierras, tomas ilegales, usurpaciones, fueron en su gran mayoría del conurbano bonaerense. Estamos hablando de delincuentes que se disfrazan de pueblos originarios para cometer delitos. La inversión de Monsanto, importantísima también, que va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 2020 como nuestro plan también industrial. Yo lo comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia, por ejemplo. Y los invita, como dice nuestro himno, a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado: libertad, libertad, libertad. Que la fuerza del cielo nos acompañe. Muchísimas gracias a todos y ¡viva la libertad, carajo! Hay que esperar, hay que esperar lo máximo posible. Cuando ríen satisfechos. hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Nunca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Se puede recitar para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Mucha bronca. Digna rabia. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, nos encarcelan la esperanza. Bronca pues entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡No! Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Al 2944-8023-15 nos podés insultar por el mal rato que te hicimos pasar. Necesito pedir perdón, pero hablábamos de los estúpidos del imperio y bueno, también había que mostrar los nuestros. Que les sale bastante bien a los muchachos. Y está bueno en estos momentos en que se intenta reactualizar algo así como la grieta. Y que me parece que hay todo como una como un intento de reubicar lo institucional. Estoy escuchando un montón de gente que dice no importa que se vote, pero hay que ir a votar y pasa por ahí. Bueno, el discurso final del otro día diciendo vamos a volver, ¿no? Como lucha y vuelve, sigue siendo la esperanza. Me parece que es un buen momento para imaginar alguna otra cosa, ¿no? Creo que hay algo de la estupidez que decíamos, de que ninguna de los esquemas nos han servido, que las ficciones de recetas nos trajeron a esto, fueron derrotadas, desactivadas, están agotadas. Y me parece que urge, no podemos darnos el lujo de no sentipensar juntos cómo hacemos, porque la tormenta aterricida está realmente más cruel. Digo, la parte no, no graciosa y sí trágica de todo esto es que, nada, que nos están bombardeando con todo de múltiples modos, ¿no? Vos te pones tan bonito y yo, no sé, viste, quedo como a mitad de agua. Si reboto con lo bonito o hago un poco de catarsis de lo que escuché. Porque digo, la verdad que escuchar a Nacho Torres hablar de que los que ocupaban, usurpaban, están hablando de nuestros cumpas, del Pinar, de Bosques al Sur, de Cualdea. La verdad que no tiene nada que ver esa ocupación se legitima por la necesidad de tierra para vivir y no nadie legitimó ahí como una recuperación mapuche. Entonces, digo, por un lado esa, por otro lado, el señor Milei habla de hasta había, se ampliaron tanto los derechos que hasta había operaciones, ¿cómo se dice? Como estéticas, ¿no? Dice algo así, no sé cómo lo dice. Digo, la verdad es que yo en la década ganada laburé en Lomas de Zamora, en Villa Albertina, para ser más específico, y durante el tiempo que laburé murieron más de 6 personas por no poder acceder a una operación de vesícula, ¿sí? Que es una operación sencilla, pero estaba tan sobresaturado el hospital que le pasaban la fecha de operación hasta que su vesícula estallaba y murió gente que fácilmente hubiera podido sobrevivir, entre ellos madres jóvenes de familia y demás. Entonces, ya que a él le gusta la palabra, ¿de qué carajo está hablando este tipo? Bueno, si querés que rebotemos, yo me quedé con el señor este que se llama Grabois, creo, que nada, que se encontró con policías buenos y que va a poner la comisaría de lujo para cuando él sea presidente, ¿no? Viste que ellos, bueno, hacen lo que le pide la ministra de Seguridad, pero en realidad no querían dispararle al chico de 7 años, parece que le confesaron a él. No le gusta pegarle a los jubilados. No. No, claro. No, y yo me acordaba mientras... Si cada uno se acuerda de un impresentable distinto. Que las inversiones de Monsanto, Bayer Monsanto hoy por hoy, de las que hablaba la expresidenta, eran las inversiones de la gran fábrica, gran digamos productora, empresa que iban a poner en Malvinas Argentinas, esa que fue tan resistida por la cual hubo un acampe y que se evitó instalar ahí, ¿no? En Córdoba. Que después, desgraciadamente, se instaló en otro lugar y efectivamente hizo todo lo que temían que iban a hacer en Malvinas Argentinas, ¿no? Y todo el cáncer que desperdigó por los alrededores. Y además, por los alrededores y además en todos los cultivos, con patente y sin patente, que digamos sostiene hasta el día de hoy. Y otra muy cortita que me quedó ahí picando, es una barbaridad todo lo que dicen todes y cada uno de ellos, pero digo, la Bullrich explicando que, bueno, fueron para atrás, ¿no? Como que los políticos fueron para atrás porque, no sé, tenían mala gana con la ley de minería. Y yo decía, qué artilugios extraños que tienen que hacer, porque después de decir que acá no vive nadie, que hay 1.000.000 de guanacos, no podés hablar del Chubutaguazo. Ni siquiera nos pueden decir, como siempre, talibanes, esos, ecologistas. Radicales. Radicales que no dejan que el progreso llegue. ¿Qué cosas extrañas terminan haciendo? Wokistas. Ay, wokistas, wok. Sí, no, y pensá, qué guanaco así extremo tiene, radicalizados los guanacos. Sí, y bueno, y son como 1.000.000, ponele. O parecen 1.000.000. Y ahora voy con lo lindo. Ay, me sacaste de algo que iba a decir. Ah, lo del aborto. Yo que no, dice, la Bullrich. No, lo del aborto que dice Milei, ¿no? Como una especie de problemática mundial en la tasa de crecimiento poblacional. No sé, una cosa... Yo lo había escuchado poco. Tiene un libreto que yo no sé quién se lo arma, si se lo arma el mismo Trump a la noche cuando está medio copeteado con un poco de whisky. y dice, toma, pibe, vos andá y gritá esto en Davos, que yo no puedo. No sé, algo así me imagino, porque si no, es como todas las argumentaciones son bastante esotéricas, de tirada de los pelos. Che, yo creo que hay genialidad, No sé si genialidad, hay gente que está pensando evidentemente detrás de cada uno de estos discursos, no es que se lo hace la hermana con ayuda del perro muerto, sino que hay gente que, equipos de gente que está pensando qué hacer, qué decir y en qué lugar decirlo, ¿no? Ahora, debo confesar que desde mi adolescencia hasta el día de hoy he luchado por la legalización del aborto. No por el aborto, la verdad me parece que es la peor opción, que está mucho mejor si podés prevenir, porque te jode menos a tu cuerpo. Pero bueno, la verdad que nada más feo que tener un hijo que no querés tener. Y no sé, hablamos de nuestro derecho a elegir sobre nuestro cuerpo, bla, bla, bla. Nunca lo escuché que era para bajar la población mundial. Digo, es como muy raro lo que va combinando entre sí. Bueno, me resuena, hubo una idea de huelga de vientres. Y se acuerdan cuando vimos a Bifo decir, bueno, no queremos darle más gente a la guerra. Y vuelvo a Bifo de esta obsesión de... Pero es huelga de vientres, no se dice, vamos a abortar para no darle gente al sistema. Yo nunca lo escuché, por ahí sí. Ah, es que es muy morboso, sí. me quedo como corno hacemos para detener esta tormenta aterricida, para que todo esto no nos termine entrando de alguna manera. Yo siento que hay una oración de nuestros sentires, de nuestras sensibilidades, parte de... Porque digo, uno no cree en el Estado de Derecho, ahora eso no existe más y lo que viene parece que es peor, ¿no? Y decimos, che, no andaba en realidad, entonces ya estaba, bueno, pero ahora está esto que... Bueno, se hace re complejo, digo, y uno... Pienso en cumpas, los días veía imágenes de cumpas llorando en el voto Alfonsín, ¿no? Bueno, y hoy decimos, che, eso en realidad hoy está llevando a esto, no garantiza nada, no vamos a salir por ahí... ¿Cómo detenemos la capacidad de daño de este muchacho? ¿Qué hacemos con esta tormenta aterricida que parece que en realidad se va a derrumbar? Si se derrumba, parece que es sobre nosotros o que parece que es una transición eterna, digamos. Porque digo, ¿cuántas veces se hablaba de la crisis? Y bueno, vive en crisis este mundo. Hoy sentimos que lo ecológico es un límite. ¿Y cómo no nos vamos convenciendo de que sobramos, de que somos superfluos? Me parece que hay algo ahí que termina circulando socialmente. Y en ese sentido creo que hay algo de la batalla cultural que estamos teniendo que afrontar de otra manera. Lo que para mí seguro es que no podés intentar dar vuelta a esta situación siguiendo las mismas recetas del sistema. O sea, si el sistema te dice, bueno, ¿sabés qué? Para sacar este muñeco tenés que poner este otro muñeco. Y la manera es esta, que es la misma manera por la que llegó el muñeco número uno. Entonces, me parece que esa ya no nos podemos seguir subiendo a ese tren. Me parece que una de las pistas posibles es que no estamos soles. Y cuando digo no estamos soles, no estoy hablando solo de que hay un montón de otros humanos que en este momento están encarando búsquedas para vivir de otra manera, sino que hay un montón de fuerzas que nos rodean y que me parece re importante en estas fechas tenerlas en claro, y me parece re importante lo que dentro de un rato, después de la tanda, va a venir a compartirnos María Inés. ¿No? Por ahí si empezamos a mirar alrededor de otra manera, van surgiendo respuestas. No se lo pierda, quédense un ratito más, porque bueno, se viene el segmento de astronomía con María Inés, que va a estar imperdible. Y sí, yo coincido, es una de las maneras de salir de todo este aturdimiento, de toda esta estupidización que nos propone el sistema, y de volver a esto, a ver el entorno, a ver el contexto. Y que es otra manera de vernos a nosotros mismos también. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada.